conocerte ya te amaba. Mil veces en mis sueños yo te vi, antes de conocerte te esperaba. Sabía que habías nacido para mí. Yo era el ser más triste de este mundo, sin vida estaba antes de llegar tú. Me reviviste con tu amor profundo, me devolviste hasta mi juventud. Estoy muy orgulloso de ser tu amor, de tanto que te quiero a tu alma encanto, de tan enamorado que ahora estoy. Te he escrito otra canción que ahora te canto. Este mundo te quiero solamente para mí. No quiero ya más ser un vagabundo. Tú me haces falta para ser feliz. Yo era el ser más triste de este mundo. Sin vida estaba antes de llegar tú. Me reviviste con tu amor profundo. Estoy muy orgulloso de ser tu amor, de tanto que te quiero a tu alma encanto, de tan enamorado que ahora estoy. Te he escrito otra canción que ahora te canto. Para